Desde la cuna de los grandes músicos, vuelve la magia que se multiplica. Pascual y su alegría. Dame tu boquita, te quiero, te adoro mi vida, como si fueras una reina. Te llevo muy dentro de mi alma, porque tú eres mi tesoro. Qué rica boquita tú tienes, perfumada, perfumada. Y otra vez, a mover la cintura. Boquita perfumada, dame tu boquita, boquita perfumada. Te quiero, mi amor, dame tu boquita, boquita perfumada, dame tu boquita, boquita perfumada. Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba. Dame tu boquita, te quiero, te adoro mi vida, como si fueras una reina. Te llevo muy dentro de mi alma, porque tú eres mi tesoro. Qué rica boquita tú tienes, perfumada, perfumada. Boquita perfumada, dame tu boquita, boquita perfumada.